El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Pichincha Nuclear, en este martes 29 de septiembre del 2020, llegando a fin de mes para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Les contamos que la semana pasada se vivió una jornada de programación cultural continua sin público en el Pabellón de las Artes, misma que fue transmitida en vivo por el fanpage del Núcleo de Pichincha. Danza, música, clown, teatro, cine y más. No olvides visitar nuestras redes sociales para que te enteres de la programación y puedas ser parte de nuestras actividades. También les recordamos que los múltiples talleres virtuales que se realizan con nuestros gestores culturales siguen vigentes en beneficio de toda la ciudadanía. Búscanos en redes sociales como Núcleo de Pichincha Casa de la Cultura Ecuatoriana o en nuestra página web www.nucleopichincha.com. Hoy tenemos como invitada en Pichincha Nuclear a la multifacética artista Nadiezda Loza. Ella es actriz, bailarina y performer. Licenciada en actuación teatral, pertenece al colectivo Bruma, Acción y Reflexión en Movimiento. Es actriz invitada en la corporación teatral Tragaluz. Ha realizado presentaciones teatrales a nivel nacional e internacional en ciudades como Miami, La Habana, Pasto, Lima, Milán, Madrid, New York, New Jersey y Washington. Hola Nadi, bienvenida a la cabina de Pichincha Nuclear. Hola, mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias a ti por recibirnos en tu casa en este día. Cuéntame Nadi, ¿cómo es que el arte llega a tu vida? Creo que siempre estuvo como presente, me gustó mucho la danza desde siempre, pero claro, en el colegio, la típica que te metes a los talleres de danza, te metes a los talleres de teatro, pero claro, nunca pensé como que iba a ser como mi profesión, entonces llega un punto en el colegio que ya me toca decidir. Realmente me iba a Rusia a estudiar otra cosa, pero... ¿Qué ibas a estudiar en Rusia? Iba a estudiar genética. Pero pasó que... pero también como que averigüé unos talleres como para ver si me metí en algo de actuación, en algo de arte. Pero claro, al final ya no me pude ir por un tema de papeles, como que los rusos estaban súper estrictos con el tema de los papeles y no me habían entregado mis papeles. Y bueno, o sea, era como, ¿y ahora qué voy a hacer aquí un año hasta que venga el próximo año? Y no sé qué, ¿no? Entonces empecé a buscar como varias carreras, pero un día me voy a la central y veo que ha habido Facultad de Artes, que yo no sabía, y empiezo a averiguar y todo. Entonces entré a la universidad, hice una audición y entré a la universidad y me quedé y nunca más salí. Te enamoraste, o sea, pero para entrar prácticamente a la universidad, porque si no, o sea, de genética a artes. Nada, sí, o científica o artista, pero sí, era, supongo que también tiene que ver mucho con esta cuestión de que no, en el arte es muy difícil acá en Ecuador, entonces, ¿cómo le vas a decir a tus papás que te vas a dedicar a algo, que no te va a dar mucho dinero? Y ese tipo de cosas, de inestabilidad económica, claro. Entonces, pero a la final, no, mi familia siempre me apoyó mucho, como que fui muy firme en mi decisión y no, siempre he sido como muy apoyada. Buenísimo, eso es buenísimo porque, claro, estás de un límite de la genética a las artes y papá y mamá dice, ¿qué será? Claro. Sí. Es más, o sea, en un momento me decían que claro, que pensaron que era como de estas chicas que no saben qué hacer bien de su vida al final del colegio y prueban una cosa y prueban la otra, pero no, ya cuando me vieron metida ahí, vivía súper lejos de la universidad y yo madrugaba y me iba a mis clases y nunca falté, o sea, no, la mayoría de veces no falté, o sea, estaba súper comprometida, dijeron, no, a esta chica mismo le gusta esto, así sí, que dejémosle. Te apasionaste. Sí, uh-huh. me quedé. Qué bonito, pero que te hayas quedado con ese lado sensible, ¿no? Con el lado sensible del artista. ¿Te parece si nos vamos a escuchar algo de música? ¿Tienes alguna cancioncita para sugerir a Pichincha Nuclear? Dale. Bueno, más que como te decía antes en la entrevista, he estado como ahora en esta pandemia me han llegado como varias cosas. Y de lo que he estado escuchando ahora últimamente se llama un artista que se llama Agnes Love. Maravillosa, sí, la había escuchado antes. Sí, y creo que puedo recomendar el tema Riverside. Riverside, ok, entonces vamos a programar en este momento Riverside de Agnes Obel. Que lo disfruten. Oh, regresamos con Pichincha Nuclear. Estamos conversando con la multifacética artista Nadiezda Loza. Cuéntanos, Nadiezda, ¿cómo estuvo tu quehacer artístico en este 2020? Como el de todos, como la vida de todos, paralizado, convulsionado, complicado. Este año tenía un viaje a un festival y se paralizó el tema del festival, pero trabajó con una actriz, Rosana Iturralde, y con ella nos íbamos a ir al Festa 2020 en Bogotá. Ya no nos fuimos, pero hubo la oportunidad de que el Festa hizo un festival virtual. Entonces podías mandar o radioteatro o tu obra grabada, y nos aventuramos a la obra al radioteatro. Entonces fue como, sí, fue lindísimo. La verdad es que sí quisiera como continuar esa línea del radioteatro, me pareció como fantástica. Y bueno, medio así la continué porque me gané un premio en el Ministerio de Cultura, en el IFAIC, para hacer una obra de teatro. No pude hacer la obra de teatro, también me tocó pasarla como el formato radioteatro, se llama La Espera, que es la historia de se basa un poco en la historia de mis abuelos maternos, y es como todo el tema y la confusión y la tristeza también como de llegar a los últimos días de tu vida, ¿no? Entonces, a la final terminé haciendo esta obra de radioteatro, y claro, me paralicé totalmente, pero hubo algo en mí como que dijo, no, hay que continuar, y como que me entró una especie de activismo en redes sociales. Entonces empecé como a hacer pequeñas improvisaciones de movimiento, y finalmente me contacté con una artista de Tulcán, con Joana Sánchez Armas, y me dijo, bueno, bailemos juntas. Entonces en esta distancia creamos una página en Instagram, que a la final también es un laboratorio escénico a distancia. Entonces tenemos este laboratorio a distancia que se llama Art Move, y empecé. Entonces como que no quise parar. Y también tenía otro proyecto este año que se iba a estrenar en junio, que se llama Agotarse, que era un premio de Iberescena que nos ganamos con el colectivo Bruma. Y claro, también nos quedamos paralizadas, no sabíamos qué hacer, reprogramábamos, pero el tema de la pandemia, o sea, nunca se sabe nada. Y finalmente parece ser que lo vamos a hacer en diciembre, lo vamos a hacer la grabación de la obra en el Teatro Capitol, y estamos muy felices porque ya al fin este proceso va a poder ver la luz. Y nada, esperemos que ya ahora todo se concrete para el mes de diciembre, y en el mismo mes de diciembre puedan ver el video subido a algunas plataformas. Al fin entonces se concretó. ¿Tienes ya fecha exacta de diciembre? Todavía estamos viendo la fecha, solo tenemos las fechas de grabación de la obra, pero tenemos que esperar un poco la fecha de estreno. Va a ser hacia finales de diciembre. Maravilloso, y qué bueno pues que por lo menos al fin de año no se vaya concretando ese proyecto, que mira, es un trabajo prácticamente de todo el año. Pienso que a todos los artistas nos frenó un poco el hecho del contacto con la gente, ¿no? Pero ahí es cuando uno se reinventa y empieza a pensar en otras cosas y a... Sí. Mira, hay otras plataformas ahora, hay otros medios para poder expresarte, para poder mostrar tu arte. Y qué bueno que en este tiempo no es que nos hayamos quedado simplemente de brazos cruzados y a esperar a que todo pase y con la esperanza, nada que ver, sino más bien reactivar, moverse. Sí. A mí me pasó que yo sentía que había como un movimiento bastante optimista. Yo decía que es un movimiento optimista porque como que se buscó la forma de no dejar hacer cosas. Porque claro, yo soy de las convencidas de que hay que ensayar presencialmente, contacto el uno con el otro, y si no hay eso, no hay obra. Entonces, pero sí me pasó que ahora es como, eso era un pretexto. O sea, ahora puedes hacer lo que tú quieras, solo tienes que en serio buscar los medios y la virtualidad. O sea, contactarme con alguien con la que nunca iba a trabajar, o sea, en un futuro cercano con Joana, jamás me hubiera imaginado porque vive en Tulcán, o sea, era súper complicado. Y me olvidé decir que Agotarse es un proyecto de coproducción con México, con una coreógrafa mexicana que se llama Olga Gutiérrez. Entonces, claro, o sea, también es como, bueno, ¿y cómo vamos a trabajar a distancia esta obra? Bueno, finalmente en diciembre sí va a venir, pero claro, es como buscar las estrategias. Y también esa cuestión de que el espíritu no decaiga para poder seguir creando. Sí, es que en realidad en tiempo de encierro todos nos sentimos de cierta manera afectados emocionalmente porque no había sucedido algo parecido antes. No, o sea, no, ¿qué? No. No habíamos tenido una experiencia en ese nivel, la experiencia de que sencillamente no puedas salir de tu casa, que tengas que salir solamente para buscar lo básico, lo necesario para vivir, y todo el tiempo en encierro y con el peligro afuera y cosas así, pues no se viven todos los años, así que este sí es un año para recordar, y sobre todo para los artistas también, que como que perdimos el contacto físico con el público, con los compañeros de arte. Pero eso también nos ayudó a reinventarnos, a inventarnos cosas para poder seguir trabajando, para poder seguir en movimiento. Y eso pienso que es algo valiosísimo, que realmente pues como es el artista quien toca las almas de la gente. Entonces, ¿te diste cuenta en este tiempo que pudiste tocar el alma de las personas a través de una pantalla? No necesariamente presencial, ¿no? Y eso es también algo de sacarse el sombrero de todos los artistas que hemos estado en la lucha todo este tiempo. Sí, sí, sí, con mucha esperanza de que realmente regrese lo presencial, que me parece como que es el contacto, sobre todo para las artes escénicas, ¿no? Es el contacto directo, es el tocar a la gente directamente, porque es un arte vivo. Entonces, realmente sí es como que se buscó estrategias como para que uno como artista cree cosas, pero sí no siento, nunca me identifiqué mucho con las obras grabadas o en vivo en Zoom. La verdad es que sí, no, para mí fue como bastante complicado porque de entender, sobre todo, yo admiro a la gente que hizo clic y que dijo, bueno, hagamos la transmisión en vivo. Pero claro, ese contacto con la gente donde el espectador comulga con lo que está pasando en escena, se entristece, se alegra, y uno siente ese, eso, por más que yo diga que ha sido un movimiento súper optimista, eso es irreplazable, o sea, yo sí digo, por favor, que todo esto pase, que todo vaya como súper bien, para entrar de nuevo en contacto con la gente que tanta falta nos hace. Sí, es necesario también. ¿Qué te parece, Nadi, si vamos a ver y escuchar algo de su trabajo artístico? Tenemos el fragmento de un episodio de Ciudad Kinde, en donde apareces tú, y bueno, un par de fragmentos más. Y luego nos vamos a una pausa comercial. ¿Te parece si vamos a ver tu trabajo, que de verdad es excelente? Lo estuve revisando previo a la entrevista y es maravilloso. Felicitaciones, de verdad. Dale, muchas gracias. Entonces vamos a ver fragmentos del trabajo artístico de Nadiez Dalosa. Listo. No, pues Anita, ¿cómo crees? Por ahí dicen que perdiste la cosecha. ¿Y dónde es por ahí? Eres hábil. Cobra nomás por estos trabajitos. Gracias, Anita. Mira. Gracias.

El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Regresamos con Pichincha Nuclear. Recuerda que si quieres ser el artista invitado en Pichincha Nuclear, solo debes enviar una solicitud al núcleo de Pichincha para que accedas a todos los servicios que tenemos a disposición de artistas y gestores culturales de la provincia. Estamos conversando con Nadie y quisiéramos saber, Nadie, cuáles son los proyectos en los que estás a corto y largo plazo, qué es lo que le espera a Nadie en el futuro. Bueno, ahora estrené a agotarse, por favor. Es lo que más queremos con mis compañeras del colectivo Bruma. Y la verdad es que el próximo año es un año incierto porque igual no sabemos qué vaya a pasar. O sea, no siento que vayamos a salir como tan pronto de esto. Ojalá que sí. Pero hay que ir viendo cómo se dan los tiempos. Básicamente tengo agotarse y si el próximo año ya hay la posibilidad de reunirse con el público, sí, continuar con las obras que tengo con Corporación Teatral Tragaluz, con Rosana Iturralde. Tenemos dos obras maravillosas que son La Edad de la Ciruela y Cartas Cruzadas. Este año justo queríamos retomar Cartas Cruzadas, que es la historia de dos reinas, María Estuardo de Escocia e Isabel de Inglaterra. Es una pugna ahí de poder, un texto muy bello y bueno, esperemos que podamos retomar nuestro trabajo en las tablas y con el público. ¿Tú con qué tipo de personaje te identificas más cuando has hecho teatro, ¿no? ¿Cuál es tu fuerte? ¿Cuál sientes que te identifica? No sé si tengo un personaje que me identifica. Creo que todos los trabajos llegan a ser importantes en tu vida. Y con un trabajo tremendo, o sea, el trabajo de investigación, el trabajo de exploración, el trabajo ya de montaje, uno inevitablemente pone cosas de una misma, pero no tengo así como unos personajes que me identifiquen, solo como los personajes que abrazo con todo mi corazón, que los he trabajado y que me gusta cuando la gente llega y como que se conecta con mi trabajo, es como lo más lindo. No tengo así como una línea o un personaje preferido. Que diga, un preferido. Sí. Bueno, claro que es que todo uno lo guarda en el corazón. Somos muy, muy emocionales, ¿no? O sea, el artista es muy emocional y se enamora de todo el trabajo que hace y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Me pasa muchas veces. Sí. Es que es un proceso, o sea, no es como que yo llego y ni siquiera en los trabajos, en los pocos trabajos audiovisuales que he hecho, no es que solo como que llegas y ya haces algo y no, o sea, es todo un proceso emocional de construir el personaje, o sea, el artista tiene que la gente no a veces como que no se da mucho cuenta, es todo el proceso que vive el artista para mostrar un producto escénico o artístico. Entonces, todo ese proceso son meses, a veces años. Entonces, eso, esa experiencia de convivir con tus personajes, de crearlos, de estar pensándolos, es irrecuperable, o sea, inexplicable incluso a veces. Sí, es cierto. Uno se conecta bastante con lo que está haciendo y justo por eso esa es la idea, ¿no? La idea es transmitir lo que tú estás viviendo y que lo viva la persona que está disfrutando de tu arte. Felicitaciones, Nadie. Auguro totales de éxitos para ti de aquí en toda tu carrera artística. Estaremos pendientes, súper pendientes del estreno de diciembre. Por favor, invítanos para cubrir este lanzamiento que es muy importante para la cultura ecuatoriana y necesitamos reactivarnos. Entonces, mucha luz, mucha buena vibra para tu carrera de aquí en más. Y pues, por favor, Nadie, déjanos tus redes sociales, cómo la gente se puede contactar contigo, número de teléfono, si tienes alguna página, cuéntanos. Bueno, realmente no me he preocupado mucho de estas cuestiones de difusión. Realmente tengo mi página, mi perfil de profesional en Instagram, que es @nadiesdalosamoreira. Supongo que lo podremos poner en alguna descripción en algún momento para que, por el nombre que es un poco complicado de escribir. Pero sí, sí. Solo estoy en Instagram, ahí siempre estoy publicando los trabajos en los que estoy y nada, y también muchas gracias por la invitación y también así como que tengamos mucha luz y muchas buenas cosas en los próximos días todos. Sí, que el arte se reactive. Bueno, lo estamos reactivando, de hecho, ya con actividades sin público, pero ya necesitamos un poco volver, ¿no?, a esa pseudo-normalidad. Para el artista creo que la vida no es muy normal. Sí, no, sí. O sea, incluso con mis compañeras hablábamos de eso, porque, o sea, nosotros como artistas, el colectivo Bruma sobre todo tiene un trabajo, somos cuatro mujeres en escena y todo ha habido, siempre ha sido como, hay mucho trabajo de cuidado, de también como tomar muy en cuenta el trabajo que una tiene como mujer fuera de escena, ¿no? Entonces, claro, nosotras decíamos, para nosotros no es tan difícil esto de estar como encerradas y a veces creando en nuestras casas, pero igual es un impacto tremendo porque a la final en algún punto te presentas y estás con la gente y el público, pero sí, la verdad es que los artistas también siempre vivimos como en una crisis constante, así que bueno, siempre hemos salido y así que vamos a salir. Sí, vamos a seguir. El show debe continuar siempre. Sí. Nadie, últimas palabras para Pichincha Nuclear. Muchas gracias, qué lindo conocer este espacio. Me parece que es súper importante para hablar, para conversar, para que alguna gente que no conozca nuestro trabajo, para nosotros que, bueno, yo ya tengo algún tiempo trabajando, pero digamos que estamos en constante construcción, en constante exploración, entonces que la gente pueda conocer nuestro trabajo es súper importante porque siento que sí nos falta mucho como darnos a conocer por varias vías. El trabajo no se quede concentrado solo en un grupo, tu grupo cercano que conoce tu trabajo, sino que se pueda expandir. Gracias por eso. Y que se difunda, que se difunda. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación y hay que recordar a todos los artistas y gestores culturales de Pichincha y bueno, del país entero, que si quieren ser parte, ser el invitado, el artista invitado acá en el programa, pues solo basta con enviar una solicitud al núcleo de Pichincha y programamos y estarán aquí tal como nadie. Ahorita vamos a escuchar algo de música. Cerremos el programa con algo de música. ¿Cuál artista nos recomiendas, Nadie? Otro artista que he visto, me ha llegado en este tiempo, en estos últimos días, ha sido una artista ecuatoriana que se hace llamar La Torre. No me acuerdo qué tema lo recomendé, la verdad. Me parece que es el tema Temporal. Temporal. Temporal, pero conozcan todo su trabajo, me encantó todo el proceso que tiene para la creación, me parece súper, súper interesante y súper lindo. Perfecto, entonces vamos a escuchar a la artista ecuatoriana La Torre y su tema Temporal. Conmigo hasta el próximo martes, soy Satrina y nos escuchamos pronto en una nueva edición de Pichincha Nuclear. Hasta la próxima. Y va a terminar. 24 de septiembre, desde niños se escuchan el bombo, escuchan la flauta y a cualquiera le da ganas de salir. Al... No creo que aquí no, de ricos y pobres no hay, todos somos iguales. Y el 24 de septiembre todos salen, escuchan el bombo y todo el mundo quiere salir, todo el mundo quiere bailar. No debe haber gente que diga, no, qué feo, que me hacen bulla, los voladores, nadie, a nadie le molesta. Es una fiesta tradicional, gracias, somos católicos y queremos que siga esto, que siga de mucho tiempo. ¡Viva Cúcuta! ¡Viva Pereira! ¡Viva nuestros gallitos! ¡Viva nuestro pistón! ¡Viva nuestro bambuco! ¡Viva la rechera chinchera en Colombia! ¡Ópera! Hacemos un manejo del 24 de mayo hasta el 24 de septiembre al 4 de octubre, que son las fiestas del principal barrio de La Merced, que es San Francisco. Bailamos, disfrutamos de las fiestas, es una alegría, no hay palabras para describir lo que todo el mercedario siente, los mercedarios que realmente nos sentimos mercedarios. Nosotros de antemano somos un grupo del Chinchilín Colombia que se creó en el 2013, asimismo por un grupo familiar. Y este grupo se mantiene por el nombre de Chinchilín Colombia por el señor Sergio Secundino Tipán, el mismo que era un colaborador aquí en la parroquia, bien para las fiestas, asimismo como deportivas. Era un hombre entusiasta aquí en la parroquia. Se le daba un honor porque él nunca tuvo familia, nunca tuvo hijos, nunca tuvo nada. Pero él colaboró en el deporte, colaboró en todo en la parroquia, en todo, significativamente en todo. Y nadie le dio el punto que él se merecía, por lo menos un recordatorio que él se merecía. Y nosotros hacemos parte de él y nos vestimos de negro por él. Es una parte del luto de él. A ver, el color negro es escogido por la agrupación. La mayoría de grupos aquí en La Merced tienen distintivos diferentes. Unos camisas celestes, blancas, vestidos, como es la compañía de las compañeras caleñas. Pero en nuestro caso decidimos que sea de negro. Y nosotros bailamos y hemos traído una réplica de Colombia. Porque se entiende que compañeros de aquí, de la parroquia de La Merced, viajaron a Colombia y miraron, ¿no?, lo que hacían esta danza allá en Colombia. Entonces trajeron acá y ahora se hace una réplica muy grande. La parroquia de La Merced tiene casi 15 agrupaciones, que cada una tiene más de 40, unos grupos 100 integrantes. En nuestro caso tenemos 40, 45 integrantes con los niños. Gracias a la fusión dada por medio del comercio entre Ecuador y Colombia, ya que antes se determinaba el cacharro, entonces la gente salía de aquí de la parroquia y traía mercadería de Colombia. Entonces hubo esa fusión y también a nivel, se hizo un intercambio cultural, pues. Nuestra fiesta del 24 de septiembre de la Virgen de las Mercedes, nos encontramos en el proceso ya de certificarle fiesta patrimonial como las 7000 fiestas existentes en el Ecuador. Estamos en el proceso avanzando y yo creo que para el próximo año ya será certificada la festividad. Pueden contactarnos en Facebook, en nuestra página Chinchilín Colombia, o al número 099-4393-579 de Jenny Pilaquinga, coordinadora del grupo Chinchilín Colombia. ¡Viva Chinchilín Colombia! ¡Viva! ¡Nuestra mayor! ¡Viva! Jenny Pilaquinga. ¡Viva! Estamos agradecidos. ¡Viva! Por el reportaje. ¡Viva! De Núcleo Pichincha. ¡Viva! De la Casa de la Cultura. ¡Viva! Muchas gracias. Nosotros muy agradecidos con el Núcleo Pichincha que nos ha reconocido nuestra labor cultural dentro de nuestro territorio parroquias, en este caso la parroquia La Merced. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte, así no vamos, empecemos de nuevo. 3, 2, 1... Sube